your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenas noches a todas y a todos. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along the road. No, and though it binds me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is that? Muy buenos días y bienvenidos a. Hola. Muy buenas noches a todos. Since first I kissed you, my heart yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, double take tomorrow. I know that I must have your kiss. Mm-hmm. Your kiss of fire. Para. Can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all. Muy buenos días. Since first I kiss you, my heart for sure is completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz, el programa con más problemas técnicos de Radio Crash. Acabamos de escuchar Kiss of Fire de Louis Armstrong y ahora vamos a empezar con un disco de Miles Davis que se llama Walking y mientras tanto resolveremos los problemas técnicos. Esto es Walking de Miles Davis. Thank you. We'll be right back. Acabamos de escuchar Walking, compuesto por Richard Carpenter e interpretado por el sexteto de Miles Davis, con Miles Davis a la trompeta, J.J. Johnson al trombón, Lucky Thompson al saxo tenor, Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Y mientras sonaba este tema, ya pudimos solucionar los problemas técnicos del directo aquí en Radio Crash. Y sí, Raúl, esto es como dice una canción de Los Redonditos de Ricotas: la vida sin problemas es pasar el tiempo a lo bobo. Así que aguante los problemas. ¿Qué te iba a decir? Che, menos mal que duraba 13 minutos. Así pudimos solucionar los problemas, ¿eh? ¿Sabés que me hacía recordar un poquito a... ¿Te suena La Pantera Rosa, vos? Bueno, ahí cuando La Pantera Rosa empieza, hay un poquito de tema de jazz, que creo que es Waterlands el que compuso el tema. Y es... y hace así... y el tiempo de la batería de esta canción, obviamente, es que hacía... y me hacía acordar al tema de La Pantera. Pues tenés un poco yacero eso, ¿viste? Imagínate, década del 50. ¿Viste cómo funciona? Bueno, ahora sí, buenos días a todas y a todos. Voy a dejar el teléfono del programa. Estamos acá en Radio Crash. Entre Tango y Jazz, el mejor programa de todos los miércoles. Dejo el teléfono del programa para que nos escuchen y nos manden algún mensajito. 6666-94474. Repito, 6666-94474. ¿Con qué seguimos, compañero Beltrán? Ahora vamos a continuar con una composición de Gillespie para peli que se llama Blue and Boogie. Continuamos con el sexteto de Miles Davis, Blue and Boogie. Acabamos de escuchar Blue and Boogie con el sexteto de Miles Davis. Menuda velocidad, terrible la velocidad que iban. El contrabajo, no sé cómo. Bueno, todos, el piano, todo. La velocidad. ¿Todo improvisado, Raúl? ¿Tiran de improvisación? ¿A qué te refieres? Cuando van tocando estas cosas de jazz, casi siempre es todo improvisado, ¿no? Sí, se expone la melodía y luego sobre la armonía de esa melodía, que en este caso es un blues, se improvisan las vueltas que cada intérprete cree necesarias. Y, por ejemplo, para tocar, por ejemplo, un solo de contrabajo, un solo de piano, ¿con miradas les vale? ¿O tiene arreglo antes? ¿Cómo normalmente primero van los vientos, luego los armónicos, como piano, guitarra, que en este caso no hay, y luego ya el contrabajo y la batería, si es que improvisan. A veces cambia, pero bueno, sí, los músicos mirándose pueden decidir en el momento quién va y todo eso. Súper lindo, súper lindo. Pues ahora vamos a continuar con otro tema, esta vez una composición del mismo Miles Davis, que se llama Solar. Thank you. Esto era Solar, compuesto por Miles Davis. Muy linda melodía, muy suave, ¿eh? Súper bonita. Sí, sí, sí. Una estructura de un blues menor un poco alterado. Y esta vez teníamos el quinteto de Miles Davis, que este disco se compone de dos grabaciones. Los primeros dos temas eran una grabación hecha con el sexteto de Miles Davis, y a partir de este tema, el tercero, es con el quinteto de Miles Davis, y podíamos escuchar al saxo alto a David Schildraut. Y la sección rítmica es la misma, con Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Todo grabado en el 54, ¿no? Todo grabado en el 54. Y ahora vamos a escuchar un gran estándar de jazz que se llama You Don't Know What Love Is, que quiere decir No Sabes Lo Que Es El Amor, compuesto por Ray y De Paul. Vamos a escuchar You Don't Know What Love Is. Thank you. acabamos de escuchar You Don't Know What Love Is. Y con esta pista vamos a acabar el disco de Miles Davis que se llama Walking, de 1954. Muy lindo, ¿eh? Yo creo que la gente ahora se quedó súper relajada y dulce. Y vamos a continuar con la sección de tango, que creo que tenemos un invitado muy especial. Muy especial, yo creo que sí. Bueno, lo dejamos para una vez que pase la Cite Tango y Carlitos Gardel, que va especialmente dedicado a Raúl Beltrán, el tango de Gardel. ¡Ay, qué nervios, Beltrán! Bueno, muy bonita la música. Espero que a la gente que haya estado detrás de todos nosotros por esas radios del mundo lo hayan disfrutado a Mil Davis. Mil Davis era de Estados Unidos, ¿entiendo, Raúl? Era de Estados Unidos, es el músico de jazz más famoso de la historia. ¡Vamos! Y el tipo nació, ¿sabes si idea cuándo murió o algo así? ¿Hay alguna cosa como estas que te traes de vez en cuando? Bueno, él fue famosamente adicto a la heroína y otras... Ah, bien. Y otras drogas, pero llegó relativamente viejo. No sé si murió en los 80 o por ahí, finales de los 80. Bien, bien. Esto es como los Rolling Stones, ¿no? Que le hacen de todo y siguen ahí. Y el más sano murió. Sí. Pues sí, es muy conocida su vida. Y pasó por todo. Me imagino. Bueno. Si alguien quiere ver algo de Mil Davis, que investigue por ahí por YouTube, que seguramente que algo encontraremos, ¿no? Muchísimas cosas. Bueno, gracias por instruirnos en el mundo yacero, Raúl. Bueno, ¿pasamos a la otra parte? Pasamos a la sección de tango. Thank you. el día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que he faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto, al amarte más que a él, que robé por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el edén. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no cortereta con eso, me mandaste a la prisión, por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, anhelo el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el edén. De Mario Battistella y música de Carlos Gardel, con guitarras de Barbieri, Petorossi, Riverol y Vivas, el tango Desdén, de 1933, en la voz de Carlos Gardel. Dedicado a mi compañero locutor Raúl Beltrán, que sé que le gusta mucho este tango del maestro Gardel. Un tango muy interesante. Interesante, sí. ¿Viste? Como para que vos después digas cómo tu compañero te cuida y te trae cosas que te dan gustillo en el oído. Me hace señas el otro. Bueno, ahora sí, tenemos, compañero Beltrán, a un invitado especial. Tenemos un invitado especial. Venido desde la City, desde la capital de acá, de Asturias, desde Oviedo, Alberto Areces. Bienvenido, Albertito querido. Buenos días, un gustazo que después piensan que está grabado, ¿viste? Directo, riguroso directo con todos los problemas técnicos, como se suele decir, del directo. Sí, siempre nos pasa, ¿viste? Nos pasó antes al principio, ahora con el tanguito de Gardel, también hubo un fallito, pero bueno. Y acá se me oye, ¿no? Sí. Se te oye, sí. Perfecto. Sí. Qué linda voz tenés para la radio, Albertito. Gracias. Me estaba acordando antes, cuando estaba sonando el espacio de Raúl, que tanto Miles, me acordaba de un sketch del Luthier que en un concierto de Mastro Piero, pues acudieron miles, y luego Miles Flanagan. Es verdad. Acudieron miles, es verdad. Grandes, el Luthier, ¿eh? Bueno, buenísimos. Grandes, ya prácticamente queda uno o dos de sí, los... Sí. Yo no sé si siguen de gira, pero vamos, los originales... No, los originales. Murió el año pasado el de Barbita, que tenía la voz toda así, sí, tan potente. Vaya, ahora me pones en un aprieto porque me considero fan número uno, sí, y ahora no me acuerdo de los nombres. Yo tampoco me acuerdo, pero un capo. Yo tengo una foto con él cuando era pibito. Bueno, con él no. Le saqué una foto de un amigo cuando éramos adolescentes y él caminaba detrás. en la playa. Bueno, Albertito querido, bienvenido acá. Gracias, gracias por invitarme. A la City de Gijón. Bueno, como habíamos comentado, te trajiste unos tanguitos que a vos te gustan. Un poco de todo, sí, sí, sí. Enfocados un poco, no desde ningún planteamiento, sino lo que me gusta. Desde mi parte del bailarín, qué tangos, qué valses, qué milongas, bueno, tengo un poco metidos dentro de... Porque vos, un poquito así para que la gente lo sepa, bueno, aparte vos y Elisa, tu mujer, tiene una escuela de danza en Oviedo, Elisa, sí. Danza, que llevan muchísimos años. Abrió en el 87, Elisa. Mamita, Elisa querida, te mando un beso enorme, enorme, acá con Albertito, que desde el 87, Elisa, mamita querida. ¿Y ustedes cuándo se metieron un poquito en el mundo del tango? Más o menos para que la gente empezamos se vaya... Empezamos a conocer el tango en los 90. Bueno, había que irse a Madrid, había que irse afuera porque en Asturias no había nada. Y en aquellos encuentros tango con los grandes que hacían Pablo y Beatriz... Pablo y Beatriz, sí, qué grande, Pablito, un abrazo enorme. Fueron pioneros también en España... Empezamos a conocer el tango y bueno, íbamos allá y éramos pues casi con la boina los que nos metíamos en las milongas como extranjeros. Y luego pues empezamos ya en los 2000 a organizar nosotros las milongas acá. El año que viene haremos nuestro 20 aniversario del comienzo de las milongas. ¿De las milongas? Sí, 20 años nada. Mamita querida, quiere decir que en 2002 arrancaron las milongas. Sí, la primera milonga que arrancamos fue en el 2002. Que antes me acuerdo cuando yo llegué acá a Gijón en 2004 y empecé a ir ahí fue cuando los conocí, que me enteré uh-huh. que la hacían en aquel lugar, ¿te acordás que era medio cubano? Sí, allá en la esquina de Cuba, sí. Sí, pasamos por mil sitios porque, bueno, claro, empezamos siendo minoría. Entonces, bueno, ibas a un sitio, le pedías local, te lo daban, pero luego cuando veían que de consumiciones... Claro, que la gente del tango, excepto quien les habla, beben agua, ¿viste? Agüita y zumo. Y zumo. Y entonces, yo también bebo agüita y zumo. Sí. Y yo. ¿Y vos qué te iba a decir? Y también recuerdo que... hacían algunas milonguitas acá en Gijón, cuando yo llegué. Sí, sí, intentamos siempre movernos por toda. Intentábamos hacer en Gijón, en Avilés, en Oviedo, teniendo tres puntos de referencia, pero bueno, era difícil por eso, porque los locales no. Claro, claro. Es que no recuerdo ahora mismo en Gijón. Y lo hacías, yo recuerdo, en el Regente, ¿te acordás? En el Regente tuvimos unos cuantos allá arriba. Que después cerró. Sí. Y después ya cuando empecé yo, yo empecé en marzo del 2005, ya como que dijeron, bueno, ya en Gijón está Ale y ustedes ya se quedaron allá en Oviedo. Y empezamos de a poquito a crecer con el tango en Asturias, siempre siempre una muy buena colaboración. Cuando coincidía, pues nos juntábamos todos, íbamos de un lado a otro y había muy buen rollo. Y bueno, y sí, allá. ¿Y ahí en Oviedo, cuándo arrancaron ustedes las clases de tango? Las clases de tango, en realidad, pues te podría decir que como tango argentino, porque bueno, antes lo teníamos metido dentro de baile de salón y eso, sí, ¿no? pero nada que ver. Pues finales de los 90, supongo, tampoco tengo una fecha concreta, fatal para los aniversarios. Ya más o menos sabiendo que hace muchísimos años cuando arrancamos con las milongas ya llevábamos tiempo tocando el tema milonguero del tango, no como salón, sino como milonguero. Bueno, bien, un poquito para que la gente vaya viendo de cuánto tiempo en Asturias tenemos el tango, che, la verdad que un gustazo. Bueno, Albertito, ¿qué nos trajiste para escuchar el primer tanguito? Bueno, ya hubo antes un spoiler porque fue el que saltó. Bueno, pues un tango que imagínate cómo me encanta, que lo tengo como tono de móvil. O sea que es me emociona ese tango, la orquestación, el violín, el piano, es Tristeza Marina por José García y Los Zorros. Y Los Zorros Grises. Sí, es un tango que bueno, la primera vez que lo escuché me maravilló. Y ya te digo, ese solo de violín, ese solo de piano, esa melodía, es cuando bailo ese tango, bueno, porque siempre cuando bailamos nos fijamos en algo, ¿no? En el ritmo, en la melodía, en el cantor. Ese me envuelve, la melodía y los solos. Es brutal. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué esa sensación tan bonita que estás transmitiendo. La verdad que un capo, Albertito. Bueno, vamos con el tango de 1943 de José Dames, Roberto Flores y letra de Horacio Sanguinetti, Tristeza Marina. El mar me dijo con dolor y el cristal de su voz se partió. Recuerdo su mirar con luz de anochecer que en un bar de Marsella ocultó. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgada una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar en tu inmensidad. Hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que si a Marsella vuelvo un día, en el puerto no estará amargo. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgada una cruz. Qué hermosura de tango, los zorros grises. Qué tangazo más hermoso. El que no se emocione o escuchando y bailando esto, no. Qué violines. ¿Cómo era el cantor que cantaba acá? Que lo tenemos Alfredo, ¿cómo era el nombre de este tipo? ¿Viste qué tangazo, Raúl? Alfredo Rojas. Sí, Alfredo Rojas, el cantor. Qué linda voz. Súper bonito. Encima la polenta de los zorros grises, ¿eh? ¿Sabes por qué le llamaron los zorros grises? No. Porque se juntó José García, el director, montó la orquesta y no tenían guita. Entonces, justo había una oferta de trajes de color gris. ¡Qué zorros! Sí, y como les empezaron a decir los grises al principio. Y a él no le gustaba nada, porque los grises ya te tiran para abajo. Y sí, aparte, creo que la policía se vestía un poco de grises y decía, no, no me gusta nada. Entonces, hay un tango que se llama Zorro Gris, que es del año 20 por ahí. Entonces ellos cada vez que tocaban abrían con el tango Zorro Gris. Entonces se le empezaban a decir los zorros grises, que prefería que sean los zorros grises que los grises, ¿viste? Entonces ahí José García, los zorros grises. Tangazo, me encantó. Recuerdo que te gustaba Tristeza Marina. Sí, sí, sí. Lo sigo disfrutando como el primer día. Brutal. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Y esto del tango, ¿a vos tenés algún gusto? Yo qué sé, por ejemplo, ¿te gusta más bailar el tango, la milonga, el vals? ¿O es como todos los tangueros que decís, cada baile tiene su sensación. O sea, cuando bailo tango me emociono, cuando bailo vals me mareo, cuando bailo milonga me divierto. Sí, ¿a quién es más? ¿A papá o a mamá? Claro, es como decir, si vas a una milonga y te ponen todo tango, decís, che, poneme milonga, sí. Porque te arranco. Es como... Me pasaba en Buenos Aires, fui hace unos años atrás a Mar del Plata, y no sé qué pasaba, che, que fui a cuatro milongas, súper linda la onda de las milongas, pero ponían tango nada más. Y un día me la acerqué al DJ y digo, che, perdóname, digo, pero ¿por qué no ponen ni milongas ni valses? Ah, bueno, no sé qué. Digo, pero no, tenemos que romper un poco, hermano. Cambiame, ¿viste? Y sí. Y hablando de valses, ¿qué viene después, Albertito? Valsecito. Este valsecito lo escogí. Bueno, como decía antes, que en Tristeza Marina lo que me emociona al bailar es su melodía, su solo. Sí. Bueno, pues este vals, recuerdo que está interpretado por la orquesta de Tanturi, que bueno, luego dirá Ale de quién Tanturi, es. Tanturi con la voz de... Con Castillo, Alberto, sí. Castillo, sí. Un crack, Alberto Castillo. Bueno, pues en este vals hay un poco un choque de emociones, porque es un vals tremendamente alegre, pero luego... te encuentras de lleno con la historia. Triste, la historia, y es que, claro, se te arruga el corazón. Sí, es un bajonazo la historia. Es un bajonazo, pero bueno, también está bien, porque ¿por qué nos gusta ir al cine a ver dramas y a ver películas de terror? Porque nos gusta emocionarnos con diferentes. Y aparte, que es algo tan común, ¿viste? Que... Claro. Habla de un pibe que le dedica esta pieza a su mujer que murió, y es desgarrador, y entonces me gusta bailarlo, bueno, pues sabiendo su historia. Y encima la marcha que lleva la orquesta. Es que es brutal, es alegre, es una polenta. Pero sin embargo luego te entra y te dice, murió mi compañera, mujer... Que jamás olvidaré. Te destroza. Entonces sí, ahí sí. Ya. Sí, frena un poquito. Decís, opa, no va tan alegre la historia. Pero sí, pero entonces dale esa emoción del. Estamos emocionados acá, Albertito y yo. Ya simplemente por pensarlo, ¿eh? Le vamos a dejar un besito, que Begoña te manda un beso muy grande. Ey. Nuestra Bego de siempre. También nos manda un beso. Nuestra amiga Conchi desde Oviedo, que es la mamá de Raúl y también amiga de Tucci y de Elisa. Sí, sí. Así un beso, que. Un beso. Y Elisa también, que nos manda un beso muy grande, tu mujer, que nos está escuchando ahí. Sí, ya tenemos tres. ¡Ah, ya tenemos tres oyentas! Que. Raúl, ponenos este vals tan hermoso que nos va a hacer emocionar a todas y a todos. Compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su pelo la alborada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la dorada mujer que no se olvida, que se lleva en el alma hasta morir. hermoso vals, hermosa interpretación, este vals con música de Alfredo Pelay y letra de Alfredo Pelay, grabado en 1941, el 8 de enero, con la orquesta de los indios, Ricardo Tanturi y Arbós, de aquel ginecólogo Alberto Castillo. ¡Qué tan, qué vals hermoso! Un choque de emociones. ¡Qué vals hermoso, hermoso! Encima tiene esa marcha... ¡Pum, ta, ta, pum! Que, sí, no. Sí, como te dejes llevar no y no escuches la letra, dices, esto es está homenajeando un campo sí, de... Sí, como decía vos, campo de flores, toda esa alegría. No, encima la marcha que lleva, quiero decir, es imposible estarte sentado. Sí. Sí, sí, sí. Estás en la milonga y decís, no, con esto no me puedo sentar ni loco, ¿viste? Dos piezas que llevamos de pura emoción. Sí, sí, sí, sí. La verdad que, bueno, ya en sí el tango atrae la emoción en todo momento, ¿viste? No. ¿Qué, Raúl, compañero, qué te pareció este vals tan hermoso? Una pasada. ¿Lo conocías? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Viste, sí, qué belleza? Sí, este vals, vamos, es... conocido. Es súper, súper lindo. Sí, lo conocía, lindo. Pero nunca me había parado a escuchar la letra. ¿Verdad? Cambia todo. No, cambia todo. No, no, es terrible, la verdad que te deja chiquito, ¿viste? Porque está tan, tan fácil dicho, tan, no tiene ninguna complejidad de poesía, sino que es simple, te lo digo todo acá y con una pena tan enorme. Sí, esto de escuchar la letra, recuerdo que, bueno, el gran Sebastián Arce en una clase nos decía, escuchen, canten. Él ponía como ejemplo el tango Verdemar, que dice, bueno, estás bailando Verdemar, y de repente, che, se está hablando de un muerto. Y ya entonces tienes que cambiar el chip. Y es un aprendizaje muy bueno, aportar sensaciones, sentimientos, aportarlo todo al baile. Claro, es importantísimo, que es como si no te falta la otra mitad, ¿viste? Claro. Si estoy bailando, sí. Estoy bailando música. Una linda melodía, sí, un buen compás. Bueno, claro, pero no vayas cojo. Y no, porque cuando lo hicieron, los muchachos que lo hicieron, le pusieron la emoción para esa letra. Sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Se compagina y decís, pará, si la chica murió, se apagaron algo. Tus pupilas, dice Verdemar, ¿viste? Sí, sí. Sí, no, acá hay que ponerle una emoción profunda, ¿viste? Bailarlo así. Albertito, para todos los oyentes y las oyentes, Albertito nos va a dejar el corazón oprimido hoy. No, hay piezas alegres, hay piezas. ¿Con qué seguimos, Albertito? A ver. Una milonguita. Ah, nos vamos a algo, y además cambiamos, nos vamos a algo contemporáneo. Hay una orquesta que bueno, a mí la descubrí y me gusta, Aureliano Tango Club. Ah, mira esa. Y tienen, bueno, varias piezas propias. Y son muy milongueros. Escogí una milonga de ellos que se llama Pavura, que, bueno, habla de una chica que da pavura. Nos va a sorprender a todos, Raúl, con esta, ¿eh? Es muy, muy alegre la milonguita, es muy divertida. Pero bueno, pavura es pavor. Claro. Entonces le llaman o se llama Pavura. Imagínate cómo es la... ¡Mamita! La linda. Bueno, vamos con Pavura entonces. Pavura. La orquesta de... Aureliano Tango Club. Aureliano Tango Club. A ver. Hace palmas, Juan. Ella se llama Pavura, la reina de la milonga, terror de los corazones que andan buscando cordura, ángel que cayó en un patio para sembrar flores dudas, no te vengas a ensartar que ella se llama Pavura. La labios que levantan muertos, boca que besó a la luna, la baba de mil amores enredada en la cintura, la llama de los solteros, el infierno de las viudas, leña para el corazón, fuego para tu locura. Pero yo sé que hay un lugar donde la emoción perdura, debajo de siete capas de pieles que no desnuda, atada en una ilusión, envuelta en papel ternura, en el fondo de un cajón guarda una esperanza muda, una esperanza. Todos tenemos una. Se llama Pavura, la reina de la milonga, pero no hay cosa peor que no te la encuentres nunca. Ella es el ángel de barrio, te regala flores dudas, leña para el corazón y alguna esperanza muda. Qué tangazo más, qué milonguita, Guido, más, qué más bonita. Ahora sí, claro, tenías razón, cambió la historia con esta milonguita, ¿viste? Veníamos ahí... Peligrosa. Qué linda milonguita. Me gustó mucho, ¿eh? Me sorprendiste, Bertito. Esta no la tenía, ¿eh? Bueno, bien, bien, lo conseguí. Muy buena, muy buena. Venía con ese reto. No, me encantó. Acá me agarró. Y está bueno que te agarren de vez en cuando. Para bailar o para sorprenderte. Qué linda milonguita. Un poco acandombeada con esos tamboriles. Súper bonita, súper bonita. Acá Raquel nos manda un besito desde Madrid, que nos está escuchando. Dice que muy lindo que te mando un beso, Albertito, también a vos. Gracias. Dice cuando venga por acá a ver si se bailan un tanguito o por Oviedo o por Gijón. Queda reservado. Reservado. Un beso, Raquel. Pásalo lindo por los madriles. Siempre nos escucha, Raquel. Qué bueno. Qué linda milonguita. La verdad que para alegrar un poquito... Y estaba así, claro, estaba muy muy muy bajo con... Bueno, bajo no, pero sí triste. Porque recuerdo, como hemos hablado de lo que hemos hablado... Claro, pues, más que había bajón. Bajo claro. No, porque claro, viste que el tango te puede hacer triste, pero te mete para arriba como... Te vuelve otra vez, claro, a eso también hay que jugar en las milongas. Bajar a la gente, volver a subir, claro, y claro. Si no es muy plano todo. Dice Begoñita que le encantó la milonga, Albertito. Bueno, y vos también pones, vos sos DJ de tango también. Sí, claro, cuando, bueno, DJ... musicalizamos. Soy el que pone... La música, la música en la milonga. En la milonga, en la mía, en la de Lisa Danza, claro. A veces invitamos gente, sí, pero bueno, básicamente... Y bueno, con el tiempo vas aprendiendo y vas... pero bueno, DJ no, porque dicen que los DJs tienen que poner música para la gente. Yo no, yo pongo la música que me gusta. Entonces, si coincide, que a la gente le gusta... Claro, esa es la idea. Pues, pues bravo. Pero ¿y yo... si no, ahora te tomo una cerveza y después volvé? Entonces yo pincho lo que me gustaría ir a bailar en una milonga en la que quiero pasarlo bien. Y la verdad que, hablando de milongas y pasarlo bien y pinchar, que el día 4 de diciembre vamos a hacer una milonguita acá en Gijón. ¿Y quién va a venir a pinchar? Milonga Bermud, quizás. Milonga Bermud. En el nuevo lugar que vamos a inaugurar ese día acá en Gijón, en la calle, en la ruta, en el bar Lucy, y tenemos al musicalizador DJ. Mira que no lo sabía, me diste la noticia acá cuando llegué. Bueno, es que en realidad está todo preparado. Yo sí seré musicalizador. Viene a musicalizar Albertito desde Oviedo, así que toda la gente de Gijón, que sé que más allá... De que le gusta su música, lo queremos mucho acá, Albertito, porque es un tipazo, muy buena persona. Él llega a la milonga con su trapito en el bolsillo, Y no para de bailar el tipo. Y no para de bailar. Y el trapo llega seco y acaba. El trapo sudador se le llama. Se lo mete en el bolsillo, va secando y secando, como los tenistas de la década del 70 que llevaban la vincha acá, viste, para el sudor. Y sí, la verdad que... El 4, sí. Y luego el 11, bueno, 11 de diciembre, el que no le llame esa fecha, pues... De los tangueros, claro. Claro, el día del tango. Nosotros, Elisa Danza, organizamos una en Avilés. Llevo unos meses dando clases en una escuela que abrió recién. ¿Cómo es el nombre de la escuela? Urban Dance Factory, UDF. Está en la calle Cabrullana. Y tienen una sala de 250 metros cuadrados. Ah, bueno, hay que ir a verlo. Hay que ir a bailar. Entonces, bueno, les propuse, oye, esta sala pide milonga. Y se les encantó la idea. Entonces, el 11 de diciembre será por la tarde. ¿Y qué idea tenés? ¿De hacer una mensual o algo así? Hombre, hay que volver a arrancar con las milongas. Entonces, bueno, allá una mensual no, pero sí tenerlo como sede. Ya te comenté antes que nuestra idea siempre fue movernos, patear la Y. ¿Y ustedes en Oviedo van a arrancar con las milongas otra vez? Sí, sí. ¿Dónde? No lo sé. Pero sí. Es que siempre es lo mismo, siempre sí. Tenemos el mismo problema, ¿eh? Sí, ya lo hablamos antes. Sí. ¿Y qué días da las clases en Avilés? En Avilés lo doy ahí el sábado por la tarde. El sábado a las 7:30. Y ya saben, gente de Avilés, arrímense ese sábado, el 11 de diciembre, pues cambiamos la clase por la milonguita. A las 8 de la tarde será la milonga. Estaremos todas y todos ahí. 11 de diciembre, ese día no puede haber un milonguero que no... Y el día 11 de diciembre es el día que nació Carlos Gardel, claro, y el día que nació día. Julio De Caro, por eso dedicaron ese día como el día del tango. Al final en Buenos Aires se hace como la semana entera de tango, que se hacen muchos milongas, festivales... Como una boda gitana. Sí, una semanita. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Bien. Bueno, ¿qué más nos tenés? Bueno, ahora, no podíamos faltar de poner un tango que hable de desamor, por supuesto. ¿De desamor, un tango? ¿Cuándo? Porque hemos hablado de mujeres peligrosas, de alegría, de pena, pero desamor. Entonces, bueno, de Héctor Varela fueron 3 años. Ah, bueno, con la voz de, imagino que, Argentino Ledesma. Sí, eso es. Mamita querida. Fueron 3 años, desgarrador también. Sí, sí, sí, este gusta mucho. Gusta mucho. Héctor Varela, que era bandoneonista ya de, venía con Darienzo en los 40, ¿viste? Bueno, vamos a ver con el tango Fueron 3 años de Varela y Ledesma. Tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. voy y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento, y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Flor de tango, muy bonito tango de Juan Pablo Marín. Letra y música, el tango Fueron tres años, de 1956, con la orquesta de Héctor Varela y la voz de Argentino de Ledesma, grabado el 18 de mayo del mismo año, 56, en Buenos Aires. ¡Qué tangazo! Efectivamente, gusta, gusta. ¡Qué tangazo! Y la voz de Argentino Ledesma, la verdad que con ese pedazo de voz que tenía Argentino Ledesma, el tipo vino de provincia. Vino de la provincia a Buenos Aires, moreno, viste, grandotón, y con esa voz cautivó, una sonrisa. Me acuerdo un día, yo era pibe, viste, iba caminando por la calle Callao, ahí en Buenos Aires, y voy caminando y lo veo que baja de un coche con dos señoras que lo estaban ayudando, tipo ya mayor, viste, caminaba, y yo me le acerco y le digo, yo tendría que 19, ahí vestido medio rockero como me he visto un poco yo. Digo, ¡Argentino! Y me dice, el tipo bajaba el coche, dice, con esa sonrisa tan enorme, dice, hola, ¿qué tal? Digo, un gusto conocerlo, me dio la mano ahí, me sonrió, no se asustó como le pasó a Jorge Valdés. Y me escuchan hasta los rockeros. Sí. Digo, no, yo soy tanguero, canto tango. Bueno, chau, pibe, chau. Pero bien, Argentino Ledesma, un crack. Que nos estamos quedando impone, poco tiempo. Sí, no, tangazo. Imagino que yo los conozco a toda la gente de acá que baila tango y aman este tangazo. Begoña es una de ellas, nuestra amiga Bego. Bien, acerté. Sí, fijo que sí. Y bueno, ahora hablando de temas, lo que comentabas, este tampoco me fijé en el tema que tenía, pero es que tenía que meter a Darienzo. Y sí, entonces, claro, te entiendo. Como buen milonguero, no podía faltar en mi repertorio una pieza de... Y bueno, curiosamente, trata de desamor también. Oh, qué... Y es Nunca Más. Oh, tangazo. Muy. Che, vamos a decirle gracias a nuestra amiga Elena. Raúl, ¿cómo lo ves vos? Es terrible lo que nos trajo. Vamos a continuar haciendo la radio solo por porque ella. Nos traiga. Tienen catering en esta radio. No sabes, Albertito. Es que empezó nos traía siempre tortilla. Ya la semana anterior nos trajo una tarta de queso tremenda. No sabes cómo estaba. Y sí. Ayer en clase dijo, bueno, me ha hecho una empanada. Yo digo, bueno, de matachana. Con cebollita dulce. Sí, notan que cuando hablamos se nos va un poco. ¡Claro! La saliva se vuelve loca, ¿viste? A dos carrillos estamos aquí. ¡Ay, madre mía! Y siempre acá con una estrellita para acompañarlo, una agüita. Bien, habrá que volver. Vamos con ese tango que no es. ¿Qué dijiste ahora que vas a poner? Nunca más. Nunca más. Tangazo de Darienzo. Vamos a escucharlo. Y entre los tangos el vivir la orgía, busqué febril tu recuerdo matar. Recordaba mi vida sin igual, que a vos sola mi vida consagré. Pero ingrata te fuiste así en mi mar, triste y solo cobarde te lloré. Era la ilusión de mi vida, toda mi alegría y mi pasión, hermana. Yo que te quise por buena, en tu dulce labio, nena, me he quemado el corazón. Linda muñequita mimosa, siempre en mi corazón está, nena. Acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más. Acordate la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más. Flor de tangazo, nunca más. Francisco Lomuto, música, y su hermano Oscar Lomuto, un tango de 1922, nunca más. La orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Héctor Mauré. Grabado en el 42, 43, por ahí. Tangazo, tangazo, tangazo. Encima, esa polenta de D'Arienzo, viste que... No podía faltar D'Arienzo. Y esta pieza, pues, te revive. Sí, sí, sí. Te levanta, vamos, si estás en una milonga y con esto no sales, pues... No, encima... A casa. Recordaba tu vida sin igual... Entre los tangos, el vino, la orgía. El tipo estaba mal ubicado, ¿viste? Yo que te quise por buena. El tipo no sabía nada, ¿viste? Y bueno, sí. Héctor Mauré, flor de cantor que tuvo D'Arienzo ahí en sus principios, que era muy jovencito, Mauré. Y con esa pedazo de voz, gardeliano total, Mauré, gardeliano total. Y con esa energía de D'Arienzo que ahí estaba Fluvio Salamanca en el piano. Que le metía una cancha, Fluvio, al piano, una polenta, que después vos ya ves que la orquesta de Fluvio, viste, ¿sabes? Tanto violines flotante, hermosa, hermosa versión de Nunca Más con D'Arienzo. Che, Albertito, que no tenemos mucho tiempo. Ya. Yo creo que... Se hizo corto esto. Sí, yo creo que tengo que hacer para otra ocasión que vuelva Albertito. Vale, con Matachana de nuevo. Este no sabe nada, ¿eh? Este no sabe nada. Le decía a Elena, che, Elena, traete especial para Albertito. Te voy a preguntar ya por WhatsApp. ¿Qué te gusta, Albertito? No soy fácil de... Vamos. Ay, no todo. Todo. Y sí, la verdad que Raúl, me dijo Raquel desde Madrid que le gustó mucho la sesión de jazz también, que siempre comenta lo del tango, pero que le gusta mucho, siempre nos escucha desde Madrid y que le gusta mucho. Eso para que vos, que está del otro lado nuestro amigo Raúl Beltrán, bueno, para que lo sepas también. Bueno, Bartito, ya ves, mira, ya son la una clavada. Nos queda un temita nada tema. Más. Bueno, pues vamos por tema, porque como estamos en una espiral de sensaciones, pues al final me gusta bailar un poco de sensación canalla, ¿verdad? Ah, bueno, eso me gusta. Entonces sentirte un poco canchero. Sí, sí. Y este tango es que me divierte y me impresiona. Ay, qué sorpresa. Yo como no sé cuál es, ya me pongo nervioso, ¿viste? Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. ¿Qué, por Canaro? Canaro, ¿por qué? Canaro, sí, ¿Canaro? ¿Y Canaro. ¿Qué, Famá? ¿Ernesto Famá? Sí. Sí, sí, lindo tango, mala suerte. Sí. Sí, sí. ¿Lo encontraste, compañero? Y mala suerte, a mí me trae muchos recuerdos a mi adolescencia, porque era mis caballitos de batalla cuando yo cantaba a capela cuando era adolescente en la escuela y a mis amigos del barrio, ¿viste? Mala suerte. Pero lo había aprendido yo por Julio Sosa y Rotundo. Pero esta versión bailable de Canaro con claro. Mamá... Me voy a la versión sí, bailable. Sí, sí. Es terrible. No puedo cambiar. ¿Y qué son tangos que te atraen desde hace años o vas renovando como... Pero siempre te queda. Hombre, cuando pincho tengo una base de... Bueno, una se podría decir una base de datos. Algo que sí, siempre voy incorporando, pero sobre los clásicos. O sea, ya viste que Canaro, Troilo, Darienzo... Sí, es que bueno, todos giramos bueno, por ahí. Bueno, nos faltaría por meter que quería luego al final acabar con una milonguita que no va a sonar, pero que sería para llamar a la milonga que faltaba, que todavía falta, Begoñita. Ah, Bego, Marita, creo Marita. Que están hablando de ustedes, ¿eh? Bego y Marita. Así, mira. La milonga que falta, no es la que faltaba, es la que falta. Ya saben, ¿eh? Vengan, pónganse las pilas. Madre pero mía. no sonará que se nos fue el tiempo, pero bueno, ahí estaba. Para la siguiente vez que venga Bartito a visitarnos, porque creo que un gustazo y la verdad que un placer. Vamos a escuchar y nos despedimos. Mala suerte. Mala suerte. Acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tenga razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra del café la muchachada y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado de mis locas inquietudes, de mi afán de calletear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. temblor de tangazo de Francisco Lomuto, la música, y Francisco Gorrindo, la letra. De Gorrindo tenemos mil letras que todos bailamos, como La Bruja, como Las Cuarentas, como Magdala, Gólgota, Ansiedad y millones de tangazos más. Siempre dicen algo. No, no. Y de acá nos podemos quedar con donde haya una milonga, yo no puedo estar sin ir. Aguantes la milonga. Me dijiste, bueno, puede que tengas razón. No lo sé, pero puede que sí. Puede que sí. Canalla. Qué canalla el tipo. Amigo Beltrán, ¿qué tenemos este sábado? Este sábado tenemos gastrotango. ¿Gastrotango? ¿Qué es esto de gastrotango? ¿Qué viene Gardel también a comer con nosotros? Viene Gardel. Dos mezclas. Insuperable, gastrotango. Y sí, viste, acá tenemos radio gastrotango jazz, viste, estamos siempre comiendo y tango y música. En Avilés, en El Prestoso, 12 del mediodía, Raúl. Desde las 12 hasta las 5. Ah, bueno. 2 hasta las 5, con menú típico argentino, ya creo. Puede ser gastro. Con menú típico argentino. Creo que son 20 euros para todo. Para todo. DJ, el menú típico argentino y concierto de Loca Bovena con Fernando Jardín. Jardín, mirá, qué bueno. Al bandoneón. ¿Y DJ que pone música Beltrán? ¡Cara de Beltrán! Bueno, pongo música yo, venga, está bien. Viene el famosísimo Alejandro Regine. ¡Qué famosísimo es! Bueno, entonces, este sábado, 12 de mediodía, en El Prestoso, ¿se puede la gente también ir a tomar un vermú sin problema o tiene que ser obligatorio comer? Se puede venir a tomar un vermú, el que quiera pasarse y ver un poco el ambiente. Perfectamente. Entonces, sábado con Loca Bohemia, con música para bailar de 12 hasta las 5. Agarrate, venid en taxi si venís de otro lado porque son muchas horas y no hay que tomar mucha agua porque el agua hincha. ¿Qué más iba a decir? Sábado 4 de diciembre, nuevo lugar en Gijón, en Lucy. Vamos a hacer milonga con música en directo también, con Alberto Areces, Albertito querido, que se nos viene a poner la música acá en Gijón. Así que a todas y a todos no pueden fallar. Primer lugar nuevo en Gijón. Muy bonito, muy cuco, muy pipí cucú y con la música de Albertito. Así que ya con esto y un bizcocho iba a decir, pero no, con esto y una empanada de matachana con cebolla dulce, qué buena está. Hoy la voy a estar largando muy rica. Bueno, el Dream Planet todos los domingos, como siempre tenemos. Y yo creo que con esto ya vamos a ir despidiéndonos. ¡Uy! Se viene la música del final. Pero nos está apurando el tran con este Cite Tango. Albertito querido, un gustazo. Muchas gracias por invitarme. Un gustazo también. Yo creo que para en breves otra. Yo te mando un WhatsApp y te digo, decime un miércoles. Venga. Y acá. Y a seguir charlando un poco de tango, porque la verdad que es súper interesante charlar de tango. Desde luego. Un abrazo. Un abrazo grande y muchas gracias. Besitos para todas y para todos. Compañero Beltrán, la semana que viene más de Entre tango y jazz.